Jair González y Víctor Murgas en Valledupar. Qué fácil es salir e irse corriendo y en un rincón dejar la cruz abandonada. Qué sencillo es partir, marcharse huyendo, como se fue el viajero en aquella mañana. Qué fácil es decir ya yo no sigo, justificando el motivo sin justificación. Devolverse del camino cuando llega el dolor, cuando viene la tristeza, cuando hay dificultad. Sencillo es abandonar la batalla cuando viene la calumnia por vivir la verdad. Que el viento sopla contrario cuando toca llorar, cuando viene el adversario lleno de tentación. Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacer lo malo, camina hacia atrás. Esto es pa' valiente, pa' gente capaz. Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá. Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacer lo malo, camina hacia atrás. Esto es pa' valiente, pa' gente capaz. Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá. Si no tienes agallas no podrás entrar allá a saborear la gloria que tiene el Señor pa' ti. Si eres cobarde, tú nunca podrás entrar allá y saborear la gloria que tiene el Señor. Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacer lo malo, camina hacia atrás. Esto es pa' valiente, pa' gente capaz. Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá, pa' allá. Qué fácil es decir ya yo no sigo, e irse pa' el mundo abrazado con el pecado. Así como cambiarse de vestido, qué fácil es cambiar lo oscuro por lo claro. Qué tal que Cristo se hubiera marchado, como se marcha el soldado cuando toca pelear. Que se hubiera acobardado cuando tocó enfrentar la muerte más espantosa que haya habido jamás. ¿Qué tal que la cruz hubiera tirado? Que se hubiera arrepentido de darte salvación. O que se hubiera escondido como tú lo haces hoy. Pero él tuvo pantalones, tuvo fuerza y valor. Márchate si quieres, cobarde, cobarde. Anda a hacer lo malo, camina hacia atrás. Esto es pa' valiente, pa' gente capaz. Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá. Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacer lo malo, camina hacia atrás. Esto es pa' valiente, pa' gente capaz. Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá. Si no tienes agallas no podrás entrar allá a saborear la gloria que tiene el Señor pa' ti. Si eres cobarde, tú nunca podrás entrar allá y saborear la gloria que tiene el Señor. Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacer lo malo, camina hacia atrás. Esto es pa' valiente, pa' gente capaz. Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá. Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacer lo malo, camina hacia atrás. Esto es pa' valiente, pa' gente capaz. Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá. Márchate si quieres, cobarde, cobarde.